desde la capital de la República, mezclando caramba, DJ Remix. Caramba. Para mis amigos de la sucursal del cielo, es Super Gato. La otra semana igualmente estuvo junto a DJ Single Producción Chanica. Espérate, la madura, y déjame. Los que somos colegiales, levántame esa mano juntos. Que no somos universitarios. Dame una, hija, de una. La alcanzaré, eso no lo sé. Dos. Pero esta noche, que no es justa reggaetón, reggaetón, reggaetón. Dale sin parar, que se siente caramba. Y que tengo que contarte a ti. Vamos a los amigos que tenemos 18 años, levántame esa mano, ¿cuántos? Las chicas que se me van más sexy. ¿De cuál es esa? Vamos a los amigos que quieren cerveza gratis. ¿Quién quiere cerveza gratis? Ya nos regala esta cerveza la pareja más chévere esta noche. Una chica y un chico, eso. Vamos a bailar eso. Cerveza gratis así de una. Amor, para los amigos que quieren chupar gratis esta noche, mi oración y discoteca. Y para que chuche eso, bien de caramba tu sonido. Borracho con el corazón malo, caminando solo. Para las mujeres trabajadoras también, buenas noches. Mujer también. ¿Dónde está la mujer más atrevida de la noche? ¡Quiero verte! Y la mujer que se mueve sexy, sexy. ¡Reggaeton party! De mi vida te osé. ¡Sucursal del cielo! Para mi fan Super Gato. Y todo esa gente chévere, ¿eh? Mi fan es Patrick. Y toda la tipo, hija. Yo te boté. Ese es el primer set aquí mismo 2019, Caramba DJ Remix, Peluchín, vibración discoteca. Dale suavecito, vamos a bailar, vamos a gozar. Dale mamacita, dale sin parar. Yes, yes, yes, yes. Para mis amigos DJ Remix. Para mis amigos que conocemos Quito, ¿dónde estamos? Levántame esa mano, ¿cuánto? Píllame los pandilleros. Jennifer. ¿Dónde está el grupo más bullicioso? Y no te voy a negar. Animación de Peluchín. Estamos claros y ya. Esto se pone caliente, mis amigos. Eso. No te lo voy a negar. ¿Dónde está el varón más arrecho que baila solito? Quiero verte. Lucha. Vamos a ver cómo te mueve eso. Te regalo una cerveza y te mueves solito. Caramba, DJ Remix. ¡Qué pedo, chingue! Como decimos en el 2018, aquí lo hacemos, repetimos. ¡Una vez más! ¡Caramba, DJ Remix! Estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide. Para mis amigos de la Forestal, te mueves en su chévere, ¿eh? Si la mujer y para el Tani, el Steven, el Jota. ¿Dónde está el chévere, si amigo? No se lo voy a negar. Para mi padre Mauricio, si Fader, Eddie Alexander, el Patrick, así lo hacemos chévere. Estamos rompiendo, muchachos. ¡Uy! ¿Quién se la sabe esa? ¿Dónde están los amigos que estamos en la universidad? Levántame esa mano. ¿Dónde están los que somos trabajadores? ¡Levántame esa mano! Los que trabajamos de lunes a sábado, ¡levántame esa mano! Y los que nos vamos chuchaqui los sábados. ¿Qué la saben, son? Movimiento lento. Sofricamos inversión. Da una condizione di ginnastica. Para mis amigos de Service Controls, Don Shanega. Todos a los amigos que quieren salir en el video de YouTube, levántame esa mano. ¿Quién quiere salir en este video? Levántame esa mano, levántame esa mano. ¡Sube, sube! Lento, oye, lento, que te pone el movimiento. Vamos, suavecito, vamos a bailar. DJ Caramba, que te pone a gozar. Para mis amigos que somos discotequeros, ¿cómo va a ser eso? DJ. Vamos a los amigos que somos discotequeros desde los 15 años. Levántame esa mano, loco. DJ Caramba. Remy. Aplicando diversión, como siempre, ya venimos a darte diversión. 3, 2, 2, 1. Distorsión. Para mis amigos que somos discotequeros en Zapate. ¿Te la sabes? Che. ¿Dónde están los callejeros en son? ¿Dónde están los pandilleros que no ven en son bonito? ¡Vacílanos! Distorsión. Lento, violento. Basta de lo mismo, lo mismo. Suena. ¿Cómo sabes eso? Vibración discoteca. Es la provincia de Cotopaxi, Caramba. Día de mañana esta grabación de este video a YouTube pide la season. ¿Dónde están los amigos que tenemos más de $5 para chupar esa noche? ¿Dónde están? Los que estamos chidos, levántame esa mano, ¿cuántos? Y si estamos chidos, vacilamos. Lento, violento, que te pone movimiento. Lento, violento, que te pone movimiento. Yeah, yeah, yeah. Cuando empieza el vacile mío, la tierra tiembla. DJ Remy. Party in the club, fuck it up right now. Escucha eso. Vamos a los amigos que tienen 18 años como Peruchi, levántame esa mano, ¿cuánto? Vamos a las mujeres que tienen 18 años, levántame esa mano, ¿ya? Mujeres, sale eso. Lento, violento. Party in the club, fuck it up right now. Dale, pandilleros, no te veo eso. Dale, callejeros, no te veo eso. ¿Quiénes son más de la hueva, los pandilleros o los callejeros? ¿Quién se mueve con estilo y sabor, pandilleros o callejeros? Tú sabes cómo siente movimiento. Like that, like that. Para mi fan del party. Ana Mauricio, cuadro de music. Dale, people. A secas, ¿qué pasó? Paramos que somos hasta las huevas de la sangre. Solamente una cosa, solamente una cosa. ¿A quién le gusta el este violento? Levántame esa mano. Los que vacilamos lento, violento, somos hasta las. Hoy, mañana y. Y por eso lo vacila, vacila, vacila, vacila. DJ. Yo. Caramba. Oh, sí. Aplicaron mi canción. Seguido mi canción, chévere. Para mis amigos y superadores, ya lo inclusive. El costo ya lo digo. Africanos son. Este 2019, como lo dije, mes de febrero. Voy a coger eventos, pero de los buenos. Así lo hacemos. La semana anterior junto al campeón DJ Single. Hoy junto al Number One, Caramba DJ. Próxima semana, Dios quiera. ¡Échalo! Vamos a la mujer que vacila lento, bien lento. Quiero verte esa mano arriba. Solamente quiero darle una cerveza a la mujer que vacila lento, bien lento. Quiero verte eso. Para mis amigos, la sucursal del cielo, mis amigos, chévere. Vacila eso, chévere. Para mi fan, super gato. El man que es el más discotequero de aquí, la provincia de Cotopaxi. Desde Quito, Cayambe, de Atacún, Cambato. ¿Sí o no? Hágala un, dos, tres. ¡Caramba, DJ! ¡Uy! ¡Échalo, mijo! ¡Graba eso, graba eso! ¡Con la picada! ¡Vamos a hacer cash! Y eso que estamos al 50%. ¡Échalo, mijo! ¡Apenas 23 años! ¡De los mejores discotecas de mi cuando! ¡Original o descenso! Para mi fan, loco bicho, que está grabando eso, mijo. ¡Dale! Lento, violenta. ¿Dónde están los pandilleros? ¿Quién más te levanta a mesa? ¿Vale cuánto? ¿Dónde están los callejeros? Así me escuché, mijo. ¡Sucursal del cielo! ¡Vacila, mijo, en su chale! ¡Dale, eso! Los que somos locos, levántame esa mano, ¿cuántos? Los que saltamos porque nos da la gana, eso. Y salta, y salta, y salta sin parar. DJ. Dice. ¡Caramba, DJ Remy! ¡Al tupe! Para el señor Fabián, así se mantiene la gente. ¡Hey, DJ! Eso es lo bonito de Belushi, como siempre, animar con los buenos. Seguimos en el acto, Vibración Discoteca. ¡Dale! Los que estamos locos, levántame esa mano, ¿cuántos? Los que somos caseros en Vibración, levántame esa mano. Los que no somos borrachos, arriba esa mano. ¡Santa, santa, santa! ¿Quién quiere cerveza gratis? La pirámide más grande, cerveza gratis de uno, dale. Presta una cerveza, amigo. ¿Dónde está? ¡Echalo, caramba! ¡Dale, africano! ¿Dónde están hinchas del Barcelona? ¡Hinchas de la liga que no te beso! ¡Dice caramba! ¡Dale! ¡Ahí está Fabián, ahí está! ¡Vibra su discote! Para mis amigos del TS, vamos a echar, hijo. Ese Fabián sí sabe también. Mis amigos de Tierra Santa, viven eso, chánico. Los solteros, ¿cómo saltamos eso? ¡Hinchas de la liga! ¡Dale, hijo! 3 semanas consecutivas aquí mismo. Y lo seguimos haciendo, Fabián. ¡Púntanos, mejor! ¡Así lo africano! ¡Hincha! Se viene Supercanto. ¡Sucursal de Cielo! ¡Dale, mijo! ¡Oye! ¿Dónde están los bulliciosos? ¡Bulliciosos! ¿Quién se la sabe eso? ¡Épale! ¡Vamos a los amigos de la vieja guardia! ¿Quién se sabe ese pase? ¡Salta, salta, loco! ¡Salta! Los amigos del fondo, ¿cómo saltan eso? ¿Quién vacila esos brazos saltando? Y dale esos brazos arriba, arriba, arriba. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Kek, 7, 8, Gute Nacht. Para mi gran amigo Darling FM, mi master, allá en el sur de Quito. Aquí está Caramba Peluchín, en la mejor vibración. Discoteque. Para el Steven DJ Remix de parte de Darling FM. ¡Vamos, saltamos eso! ¡Sue! ¡Vamos a hacer locuras a tu mente! ¡DJ! ¿Dónde están las mujeres saltadoras? ¿Quieren ver eso? ¡Los varones que saltamos hace 10 años! ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? ¡Ole, no! Los amigos que son la vieja guardia. ¡Caramba! DJ Remix, demencia en los remix. Animación de Peluchín esa. ¡Sube! Sucursal de Cielo. Así me dijo Johnson. Hoy un día y Fabián, animador de aquí mismo, oficial de aquí, de inmigración. Esa gente chévere frente al espejo. ¡Salta, mijo, salta frente al espejo! ¡Ey! ¡Lason! Vamos a mis amigos los callejeros allá al fondo, quiero verte. ¡Vacina eso, chévere, hijo! ¡Los pandilleros, los panes de Peluchín acá al frente, eso! ¡Vacina, ñaño! ¡Caramba, DJ Remix! ¡Uy! ¿Dónde están los Cherokees? ¿Cómo saltamos los Cherokees? ¡Sáltalo! ¡Remix! ¡Sue! Para mis amigos que nos activamos con eso, ¿sue? ¿Quién conoce el sur de Quito? ¿Cómo se salta en el sur de Quito eso? ¡Dale, sucursal! ¡Chon, chon, chon! El DJ que mezcla con remix propio. ¿Dónde están los amigos los callejeros? ¡Levanta esa mano! ¿Dónde están mis padres los pandilleros? ¡Levanta esa mano! Para mis amigos las sucursales, ¿sí? ¿Dónde estamos, chicos? Para el pano supercanto, como siempre, solicitando a los mejores. Aquí mismo. Para mis amigos que estamos, juicio, ¡levanta esa mano! ¿Dónde está mi gente que estamos, juicio, ¡levanta esa mano! ¿Quién quiere chupar hasta las 6 de la mañana? ¡Levanta esa mano, ya! Los que vamos a chupar, vamos a tomar por esa mujer que no vale la pena. Para que se acuerde, mujer ingrata. ¡Épale! ¡Cumbia! ¡Y de la buena! Los que estamos enamorados, ¿dónde estamos? Los que estamos despechados por ella. Para los que nunca hemos llorado por esa persona. Para los que nunca vamos a sufrir eso. DJ. Silva, Silva, Silva. Para los amigos que no vamos a perder una traición, ¿dónde está? Apliquen su caramba, DJ. Ahora. ¿Quién conoce Quito? Levántame esa mano. Para los amigos que nos vamos a emborrachar con esa grata. Así. Para mis amigos los vatos locos de la forestal también, esa gente chévere, ¿eh? Escucha. Amorcito. Para mi fanda Fabián. Vibración disco. Dilo eso. Para mis amigos de Machachi, ¿cómo dicen eso? ¡Vacila eso! ¿Cómo dicen eso? ¡Dilo, dilo! Porque si un amor se va. Vamos a los amigos que no creemos en el amor. Para mis amigos del arroz 2. ¡Vacílalo! ¡Dale, caramba! Para mi fan el Fabi. Para la gente de Peluchinha, ¿saben con quién, eh? Yeah. Para mi cuñis. Ya no es mi cuñis, ya te vi. Terminó esa relación. ¿Quién se la sabe esa parte? Lo que estamos, juicio, cantamos. Bueno, siempre, mijo, para terminar eso. Vamos a los amigos que estamos, juicio, levántame esa mano. Que te has querido. Porque eres bonita. Varones que amamos a una sola mujer, un chiflido. Porque los varones somos hasta más. ¿Quién es más borracho, los hombres o las mujeres? Los varones que somos, juicio, levántame esa banda arriba. Para que escuchen eso. Aquí está Caramba DJ Remix. Y yo mismo Peluchín. La dupla 2019. ¡Vacila, vacila! ¡Pandillero! ¡Vacila, Michael! Este año empecé animando con los mejores. Y así quiero seguir terminando. ¡Pila, ñaño! ¡Pandilleros, jefe del sur! Unidos una sola carne. ¡Porque son hasta las! ¡Báilalo! ¡Así es! ¡Uy! Para los amigos que le llevan a su pana cuando está borracha. Cuando está llorando. ¿Dónde está tu padre el más borracho? Le señálale. Y tu padre el que es el más llorón. ¿Cómo lo dice eso? Quiero que le cantes eso con el corazón. ¿Dónde están mis amigos? Levántame esa mano eso. Vacílalo. Vibración disoné. Yes. Y pan el pae. Y se caramba. No se olviden que el día de mañana estaremos subiendo esta grabación a lo que es YouTube, SoundCloud. Caramba, dice Remy, la primera grabación de 2019. En vivo y en directo, Vibración Discote. Para mis amigos que somos del sur de Quito, ¿dónde estaba? Levántame esa mano. ¿Dónde está la gente de Pasto Calle? Mis amigos de Lazo, levántame esa mano, ¿ya? ¿Quién conoce las discotecas de la Tacumba? Levántame esa mano. ¿Quién conoce las discotecas de Ambato, Salcedo, Cayame? Las discotecas de Quito, ¿quién conoce? Caramba DJ. DJ. Para mis amigos que visitan allá en Onda Bacine, de la Sainza. Si conoces Quito, Ambato, Cayame, cantas conmigo esa parte. Si no se sabes, porque eres basura. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Allá al fondo, ¿cómo dice? Para mis amigos de la Flamingo Discoteca en Yeruquí, los intocables. Canta, los que somos hasta las huevas cantamos ese vivo. ¿Y qué más? Aplicamos eso, caramba. DJ. Caramba DJ. Una avispa. ¡Qué lindo son! Para mis amigos insuperables de Steven, me conta Chonica, Patrick, qué lindo son todos. DJ Mauricio. Esa pipa, che. ¿Qué más? ¡Toda, compay! ¡Vacila, vacila eso! Vamos a los amigos que nunca nos vamos a casar, levanta mi sábado. ¿Qué? Quiero que tú me. ¡Cantalo conmigo! Que no puedo dejarte, que no puedo olvidarme. Yo no. Hermosas noches de amor. ¿Y qué más eso? Eres todo. Para mi pan, el Dani, Jerica. Para terminar eso, solamente quiero preguntar una cosa: ¿dónde estamos los bulliciosos? Los que estamos juicio, levánteme esa mano, ¿ya? Señores y señores, dejamos en buenas manos los insuperables Steven y el J. Junior, mijo. ¡Adelante!